Seguimos en la sintonía de la mañana abriendo la página dedicada al ámbito del carnaval. Durante los próximos minutos vamos a conversar con los protagonistas de este carnaval 2013. En la jornada de hoy le llega el turno a una comparsa. Ya nos acompañan algunos de los componentes de la agrupación Los del Banquito, una comparsa de nueva creación que llega representada por Mario García, quien vamos a saludar enseguida. Mario, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. También están con nosotros otro de los integrantes de esta agrupación, Fran Gago, buenos días. Hola, buenos días. Borja Reboledo, buenos días. Hola, buenos días. E Ismael García, buenos días. Hola, buenos días. Con los cuatro vamos a conocer cómo surge este nuevo grupo. Se llaman Los del Banquito. Es una comparsa y soy nuevo, ¿no? ¿Quién empieza, Mario? Pues bueno, sí, son todos prácticamente nuevos, excepto, bueno, Ismael, que salió un año con la que es conocida como la chirigota de los Mancilla, y a sus comienzos pues salió un año con ellos, y el resto pues son todos prácticamente nuevos. Y nada, hombre, el comienzo de la comparsa, de la agrupación, vamos, por, ya te comentaba antes, uh-huh, fuera de micro, que le hemos puesto comparsa porque hay que encasillarla en algún sitio, pero que es una agrupación bastante desenfada, que no tiene nada que ver con lo que ha salido de aquí para atrás, de mis manos por lo menos, y que esperamos sorprende un poquito. Y bueno, sale con, tú sabes casi mejor que nadie, que siempre yo he apostado por la cantera, que siempre ha sido un tema muy recurrente en mis letras, y uh-huh, que lo tenía siempre muy presente. Y bueno, pues aquí está la prueba más evidente, ¿no? Que he apostado de nuevo por la cantera, que ya estaba un poquito cansado de escuchar que en Ubrique no hay gente, que en Ubrique no hay ganas, que en Ubrique el carnaval estaba en decadencia, que... Y bueno, a la vista está que no. Hice una reunión en su día y convoqué a la gente que quisiera formar parte de la agrupación y se me presentaron pues 12 personas, vamos. ¿Y esto cómo se hace? ¿Cómo se hace una reunión y se convoca a gente que esté interesada en salir en una agrupación con Mario? Bueno, pues en los últimos años, dado la gran afluencia de redes sociales y de la repercusión que tienen, pues la verdad que ha sido de gran ayuda, ¿no? Hice un evento en Twenty, un evento en Facebook, por Twitter también, entonces la verdad que en ese sentido fue bastante fácil convocar a la gente. Bueno, para yo quiero conocer un poco la opinión de ellos, de Fran, de Borja, de Ismael. ¿Qué se os pasa por la cabeza y en qué momento decidí formar parte de una agrupación de carnaval y en este caso capitaneada por Mario? Pues si te digo la verdad, no tenía ni planteado ni la más mínima idea de que este año iba a salir una comparsa, vamos. Fue inesperado por un compañero mío de trabajo que me apoyó en un sentido de que yo, ¿por qué no te apuntas? Que está muy bien, que entre todos vaya a pasar bien. Y mire por dónde, hemos tenido la suerte de tener una gran persona que este año nos da la oportunidad de vivir el carnaval de otra manera, diferente a todo el mundo, y este año lo viviremos desde arriba, como se dice, desde las tablas. Y nada, un año nuevo y una experiencia nueva que esperemos disfrutarla entre todos, porque la mayoría todos somos nuevos, y a ver cómo se da el caso. Tú te enteraste a través de un compañero, ¿no? Un amigo, sí, que fue el que te metió aquí en la comparsa. Sí. Y por ejemplo, Borja, ¿cómo llegó a la comparsa? Pues yo quería meterme desde agosto, quería meterme, no estaba buscando una esquina Ubrique, uh-huh, y el parado que está conmigo en la banda música, pues me lo dijo. Y ya me envió el evento, ya vi la gente que estaba también, pues del tirón, para adentro. Y ya deseando que ya es que ya la tortilla da cosas. Entonces tú recogiste la convocatoria que hizo Mario a través de las redes sociales, ¿no? Uh-huh. Y ahí te enteraste y dijiste, bueno, pues esta es la mía, yo voy a presentarme. Claro. Haciendo todo, chavales muy nuevos, pues mira, esta es la oportunidad. Porque tú, ¿qué edad tienes, Borja? Yo 17. 17 años. O sea, todavía eres menor de edad. Este año lo cumplo 18. ¿Este año qué día? ¿Se puede saber? El 7 de septiembre. Ah, bueno, pues entonces los carnavales los vas a vivir de menor de edad todavía, ¿no? Solo vais a tener que tener en cuenta vosotros, de cuidarlo y demás, ¿no? Bueno, y en el caso de Ismael, ¿cómo se apunta? Pues nada, yo desde que salí de 2008 pues siempre he tenido el gusanillo ahí, lo que pasa que a causa del trabajo, el trabajo que tanto echamos de menos ahora, pues no he podido salir, pero este año me enteré a través de Mario de que tenía ganas de formar un grupo nuevo y me pareció una idea brillante porque es verdad que hay muchos grupos, pero siempre es bueno que salga más gente y apoye esta fiesta porque últimamente nos estábamos viendo más con menos grupos, digamos. Y nada, y estoy muy agradecido de que Mario haya podido contar con nosotros, porque la verdad es que estamos aprendiendo mucho. Es una persona muy exigente en cuanto a lo que es el trabajo diario de la agrupación. Y estamos aprendiendo muchísimo en cuanto a tono, música, letras, incluso también nos ayuda. nos deja que colaboremos con él y la verdad que estoy muy contento de formar parte de este proyecto que ha sacado Mario. Y bueno, ha quedado claro que con Mario era importante participar, ¿no? En este caso, que estés contento con él como principal exponente, ¿no? De la agrupación, se puede decir. Pero una comparsa y no una chirigota o otra modalidad, ¿por qué? Es algo diferente, la verdad, porque yo, por ejemplo, salí con la chirigota de los Mancilla y era algo más desenfadado en el sentido de no cuidar a lo mejor tanto los tonos, ¿no? Era un plan más, digamos, del cachondeo, ¿no? Como quiero decir. Y la verdad que con Mario, pues el tema de la comparsa, este año lo está haciendo un poco más desenfadado, digamos, pero era una experiencia nueva y también para mí, que yo había salido cantando, digamos, y este año voy con la guitarra. Así que quiera que no, es una experiencia nueva en todos los aspectos. Y en el caso de Frank y de Borja, ¿queríais una comparsa desde el principio, cuando decidisteis salir en el carnaval, o os daba igual? A mí, con tal estar dentro, me daba igual todo. Yo lo que quería era cantar en algún lado y ya está. ¿Y en el caso de Fran? Hombre, a mí, yo prefería una comparsa porque la lleva más voces, lleva otro ritmo, otra manera de sonar. Que es como bien ha dicho Ismael, es una que la chirigota es más graciosa y no se tiene en cuenta tanto los tonos, la manera de hablar. Y la comparsa se corrige todo y todo intenta que salga todo lo mejor posible. Y a mí, yo soy también muy muy tiquismiqui como en la manera de cantar y todo. Pues prefería en mi caso una comparsa antes que una chirigota. Frank es hermano de Sandra Gago, que es una de las integrantes de la comparsa de las niñas. De las niñas, exactamente. O sea que tú ahí tienes también tu propia experiencia también, personal también, de lo que es el mundo del carnaval. Por una parte me ha hecho también tirar por ese lado, porque ya tenía mi hermana, que quiera o no, se aprende de alguien y está bonito, por lo menos seguir los pasos de un hermano. Y bueno, la comparsa de las niñas es mixta. No sé si alguna vez te habías planteado participar con ella. Lo había pensado, pero como que no, me daba que más con mi corte. Hermana no, ¿no? Me daba más corte, la verdad. Mejor por libre. En fin, tenemos ese evento social que crea Mario en las redes sociales para intentar convocar, ¿no?, a personas y así formar una agrupación, una comparsa. Se presentan 12, ¿y ahora qué? Pues nada, desde el principio, fuera de lo que pueda pensar alguna gente, de que hay casting, de que hay nada, yo lo que tenía súper claro es que toda la persona que quisiera formar parte del proyecto iba a formar. De hecho, a día de hoy somos 17. O sea que, y el que ha querido entrar, salvo que después había dos componentes que entraron en un principio y que después no han salido, y ha sido por decisión propia, por motivos de trabajo, por motivos de lo que haya sido. Pero vamos, todos los que han querido formar parte del proyecto están dentro y van a vivir la experiencia que querían vivir. Y en función de lo que vivan este año, pues ya que decidan si es lo que esperaban, si no es lo que esperaban, si quieren seguir, si no quieren seguir. Pero vamos, de momento están ahí, la verdad que con bastante ganas y con muy ilusionados y deseando que llegue el pistoletazo de salida, ¿no? Mario tiene muchísima experiencia en el mundo del carnaval, en agrupaciones en general, pero sobre todo también en comparsas, ¿verdad? Y claro, crear un nuevo grupo, ya lo hiciste desde luego con Buscando Honor, recuerdo yo en el 2004, fue también un grupo de nueva creación, pero crear un grupo nuevo y comenzar a trabajar con ellos cuando la gran mayoría no han salido a lo mejor en el carnaval de Ubrique, ¿cómo se hace esto y qué expectativas te crea a ti también de cara a, bueno, pues a este carnaval actual? Hombre, mi expectativa ha sido siempre mejorar con respecto al año anterior, ¿no? Cuando estás trabajando con un grupo. Y, hombre, si los tienes en cuenta ellos que no han salido, el hecho de salir el primer año, evidentemente el paso no es que sea pequeñito ni grande, es agigantado. Y, bueno, expectativa. En principio no hay ninguna. En principio la expectativa es salir y pasarlo bien. El hecho de buscar un nivel inicialmente, pues en principio no, aunque de hecho la verdad que estoy súper sorprendido con ello y súper contento que la verdad que, hombre, aunque todo no está conseguido, pero la verdad que van defendiendo bastante bien el repertorio y yo estoy casi seguro que va a gustar, ¿no? Que va a gustar y que va a sorprender. El hecho de empezar desde cero, hombre, es un trabajo muy duro, porque no solo hay gente que no ha salido nunca, sino gente que se enfrenta siquiera a la idea de lo que es un tenor, de lo que es una segunda, de no haber cantado nunca incluso. Entonces es trabajar desde cero, cero, cero, cero. Hay gente que no, que a lo mejor incluso ha habido alguno que ha cantado alguna vez, pero claro, no ha cantado con otro al lado en el oído, ni con otro detrás que lleva otro tono, ni entonces la verdad que es bastante complejo, pero luego es muy gratificante, ¿no? El hecho de trabajar por un proyecto así, luego verlo en la calle y ver que ellos están encantados con el proyecto, que les gusta, que lo disfrutan, pues bueno, yo creo que está pagado, vamos. ¿Cuándo tiene lugar la primera reunión con los componentes del grupo? La primera reunión yo la monté el día 9 de octubre. El día 9 de octubre. Yo esperé simplemente a que... ¿Tan tarde? Tan tarde porque esperé precisamente a que el resto de agrupaciones de Ubrique estuvieran ya, digamos, formadas. Porque lo que no quería hacer era convocar una reunión y decir que iba a montar un grupo nuevo y de alguna manera poder perjudicar a cualquier grupo porque cualquier componente se quisiera incorporar y desvestir un santo para vestir otro, como se dice, ¿no? Entonces esperé a que el resto de agrupaciones estuvieran más o menos establecidas y ya dijeran la gente que tenían y tal, para convocar la reunión y que fuera gente totalmente nueva, porque era mi idea, era sacar gente que no había salido nunca en carnaval, no hacer un no sé cómo decirte, hacer un desventía a otro santo existente para vestir otro, vamos, no era mi idea era sacar gente nueva. Sí, que a lo mejor por conocer y por ser una persona muy conocida dentro del mundo del carnaval, a lo mejor por amistad, pues alguno que formara parte de otra agrupación decide este año venirse con vosotros y puede fastidiar a los demás, ¿no? Sí, más que nada por eso. Es lógico. Entonces, en octubre, y a partir de ahí ya imagino que muchísima tensión para montar repertorio, para ensayar con ellos, para trabajar con la agrupación desde hace unos meses tan solo. Sí, vamos. De hecho, también hay otros hándicaps, digamos, del primer año que tampoco puedes empezar a ensayar demasiado intenso, demasiado, porque si no se agobiarían. Hay gente que no está acostumbrada a la rutina del ensayo. Entonces, hemos estado ensayando tres veces en semana o cuatro veces en semana, que no así, hemos ensayado poquito, pero vamos, hemos aprovechado bastante bien los ensayos y tenemos lo que tenemos, vamos. Hombre, una de las ventajas que tenéis vosotros quizás es que el hecho de que sean todos nuevos y jóvenes tienen más ganas, entonces se lo tomarán más en serio, ¿no?, lo de participar en los ensayos y demás, y el que sean más jóvenes también tienen menos compromiso a la hora de poder acudir a esos ensayos, ¿no? Bueno, aunque el trabajo la verdad que es menos porque la mayoría son estudiantes, pero yo la verdad que me sorprendo con la cantidad de actividades extraescolares que tiene la juventud. Yo en mis tiempos salía y por la tarde lo que hacía era jugar e irme a la calle, pero iba a andar de música, natación, el baile, el fútbol, yo qué sé, es que no les da tiempo a nada. Y esto es como otra cosa más, sí, ¿no? Sí, vamos, o sea, que aunque creas que por el hecho de ser jóvenes no tienen las mismas o más obligaciones que el resto, vamos. De hecho, a los ensayos llega con el medio bocadillo, con el refresco, porque es que no ni siquiera han comido en toda la tarde y llegan por la noche a las 8:30, que es cuando hemos estado quedando, llegan comiendo, merendando, porque ni siquiera le ha dado tiempo a merendar la tarde, vamos. Oye, ¿y tú los ves a ellos como cantera del carnaval con proyección de futuro? ¿Tú crees que van a seguir en el carnaval ubriqueño? Hombre, yo te podría hablar de... Yo no como agrupación, sino ellos como persona, de seguir participando activamente en el carnaval. Te podría hablar de aptitudes, pero la actitud la tienen que tener ellos, o sea que eso ya depende de ellos. Y yo creo que ellos no lo van a saber hasta que no vivan este carnaval, porque de lo que se vive en los ensayos, que lo puedes disfrutar más o menos, pero el carnaval es como otra... Es la vuelta de tuerca ya, lo que termina de apretar tornillo, y es lo que te hace decantarte de si me gusta esto o no me gusta, vamos. Claro, el ensayo es más como crear un grupo, una amistad, una convivencia. Sí, va, echa el ratito, pero luego el carnaval, verte en la calle, ver cómo te responde la gente, ya eso es lo que te hace decantarte o no, y lo que te envenena o no te envenena, eso es... O te dice, esto no es para mí. Sí, totalmente, vamos. Bueno, autor de la letra, me decías que te has encargado tú y que también Ismael, ¿no?, colabora. Sí, Ismael Machado, vamos, él me preguntó en su momento si podía colaborar con alguna letrilla, vamos, yo encantado, vamos, siempre lo he fomentado que la gente participe y cuenta con mi ayuda para lo que sea, vamos, para animarlo. De hecho, fíjate lo que pasó con las niñas, ¿no?, que empezaron algunas a escribir una letrita, una cuartetita, un paso doble, un cuplé, y al final, pues bueno, pues pude delegar en una de las niñas un repertorio entero, ¿no? Y hoy tenemos una autora nueva en el carnaval de Ubrique, vamos, que este año descansa, pero vamos, desde aquí mandarle mi fuerza y mi ánimo para que el año que viene pues vuelvan a estar ahí al pie del cañón. Se independizaron las niñas, ¿no? Se independizaron, bueno, las independicé yo, que hacía la fuerza, pero vamos, era, ya te digo que me planteo ese tipo de proyectos, ¿no? El coger un grupo de gente que sea prácticamente nuevo y hacerlos que crezcan un poquito hasta que, bueno, las niñas, como tú dices, pues prácticamente independientes. Claro, toda la vida tiene sus etapas, ¿no? Y llega la etapa Claro. de final. Y es también muy gratificante, ¿no? Ver que un proyecto tuyo pues está ahí, que vuela solito, ¿no? Que sale del nido y echa a volar. Uh-huh. Por cierto, hablando de la comparsa de las niñas, si te parece, podríamos comentarlo, ¿no? Me decías que este año van a estar de callejera con una antología. Sí, sí, están preparando, están ahí ensayando los fines de semana, que es cuando pueden. Sandra está ahí dándole fuerte y están preparando una pequeña antología de todos los años que hemos salido juntos y tal, y las veremos en la Chorizá y algunos días más por ahí. Eso, pues es importante también saber, ¿no? Sí, sí. Que va a estar en el Carnaval de Ubrique. Y bueno, Ismael decía que también se había encargado de componer, de preparar parte de la letra, pasodobles y cuplés, ¿no? ¿Es la primera vez que escribe? Sí, la verdad que es la primera vez que he tenido la oportunidad de poder sacar algunas letras ahí a la calle. Y en ese aspecto, pues quiero agradecer mucho a Mario todo lo que me ha ayudado, porque es verdad que puede tener una idea y puede tener algún concepto, ¿no? Pero en realidad cuando te pones a escribir no es tan fácil como parece, ¿eh? Hacer un repertorio cuesta mucho trabajo, y aparte el conocimiento ya de las métricas, de lo que es componer un paso doble, tiene guasa, ¿no? O un cuplé, vamos. Que tiene mucho mérito lo que hacen estos señores por el carnaval. ¿Qué tal la experiencia entonces? La experiencia súper gratificante, voy a aprender una barbaridad, aparte de, como te he dicho, voy también con la guitarra, que es otra cosa que me va a hacer aprender mucho, y súper gratificante y con mucha ilusión, y sobre todo esto, gracias a Mario por ayudarme a mejorar y a, puede que en un futuro me lance a hacer alguna cosa cuando me sienta más preparada. Gracias a él, ¿no? O sea, pues mira, la cantera que ya está incluso pensando en el futuro, en independizarse, ¿no? Claro que sí, hombre. Yo desde aquí quiero aprovechar también para decir a todo el mundo que le guste el carnaval que lo que es salir un año en carnaval es disfrutar una barbaridad, y que si os gusta de verdad el carnaval, que cesséis para adelante a la calle, porque hace falta de que haya agrupaciones en la calle para que nuestro carnaval se haga más grande todavía. Y que el que le guste y salga no se va a arrepentir nunca, porque es una experiencia que no lo sabe nada más que el que haya salido. La verdad es que hay muchísimas personas jóvenes que están saliendo en el carnaval ahora. Está la agrupación de los niños, que se le conoce como la agrupación de los niños, que lleva ya unos cuantos de años aquí. Estáis vosotros, que también sois todos nuevos y sois todos jóvenes. Hay una relación entre los grupos veteranos, los grupos que llevan muchísimos años, 20 años, más de 20 años algunos, en el carnaval y que siguen saliendo, y luego también la cantera que está aquí presente en el carnaval en Ubrique. O sea que da la impresión de que durante estos últimos años ha habido como una especie de resurgir por parte de los más jóvenes, ¿no? En el carnaval de Ubrique. Luego esa impresión también se alcanza si se piensa en la relación que hay en torno a los aficionados del carnaval en las redes sociales. Se convocan, por ejemplo, para crear una agrupación, se convocan para jornadas de carnavalero durante el verano, ¿no? Que también ha habido algunas aquí. O sea, que hay como muchísima inquietud de carnaval, de vivir carnaval aquí en Ubrique, ¿no? No sé si pensáis eso. Sí, de hecho, una de las cosas que me sorprende también mucho es cómo los chavales que no han salido nunca conocen a gente que lleva muchos años en el carnaval, cómo los admiran incluso, cómo son capaces de verlos y aprender y valorar. Es una cosa muy positiva, creo yo, que haya tanto cantera como gente mayor que vuelva otra vez a hacer... Claro. Yo te iba a comentar que yo creo que el resurgir un poco de bueno, el hecho de que esté saliendo gente joven y tal, yo siempre he pensado que tú te animas a salir o no salir cuando ves algo similar a ti en el donde tú te sientes reflejado y tú dices, pues si esa gente está ahí, que es igual que yo puedo salir, ¿no? Okay. Y llevamos un montón de años que estábamos los 4 o 5 autores de turno, ¿no? Que éramos siempre los mismos, y quizás en los últimos años salió la Murga de los Ordóñez, o empezó a salir la Chirigota, alguna callejera más, llegaron los niños, y entonces ha sido salir un par de agrupaciones un poco diferentes, ¿no? Y creo que ha habido un grupo de gente, que son las que están saliendo ahora, que se sintieron reflejadas en ese momento, y creo que gracias a eso ha sido lo que se ha animado un poco de más gente, ¿no? Porque quizás las agrupaciones que había eran como muy mayores, estaban juveniles, pero estaban mis niñas. Oscar, que empezó con su comparsa, pero después un poco se rompió eso y se fue con la comparsa adulta. Ahora ha vuelto casi con su gente de entonces. Y hay un grupo de gente que es la que, ya te digo, la que está saliendo, que yo creo que ha llegado a su momento de que se ha visto reflejado ahí y que dice, yo también quiero eso, ¿no? Y es gente como yo, y si ellos están, yo también puedo. Y creo que es lo que ayuda mucho, el hecho de eso, de las murgas que salieron en su momento, como la de los Ordóñez, como tal, la comparsa de Oscar que salió... Y este tipo de cosas yo creo que es lo que ha despertado quizá la chispita que toda esta gente nueva quiera salir para adelante. Pero es verdad, por ejemplo, yo me estoy acordando ahora, todos los años han estado la Murga de las Marías, siempre la agrupación callejera por excelencia, sí. Y el año pasado, que la echamos de menos, por cierto, sí el año pasado estaban las hípicas, que yo no llegué a conocerla porque eran también callejeras, que por esto fue un auténtico pelotazo. Sí, ¿no? Fue un auténtico pelotazo. Este año salen, por cierto, también se llaman, ¿eh? El Salto de la Mora, un saludito para todas ellas y darle mucho ánimo también. Ya, pues bueno, esa es una agrupación callejera que va a estar también en la Choriza. Sí, ¿no? Va a estar. Los Ordoñes también están, que se llaman Oxígeno para el Carnaval, también están por ahí. Un saludito también para ellos, que es mi murga también. Bueno, pues son agrupaciones, como decíamos, que están en el carnaval, que normalmente, bueno, no se suele hablar a lo mejor tanto de ellas porque no están en todos los actos oficiales de lo que es el carnaval, los organizados por la Delegación de Festejos y demás, pero que forman parte también de lo que es la fiesta del carnaval. Sí, además, ya te digo, yo creo que es la que más cercana a la gente o la que la gente siente más cercana de ella, vamos, yo, desde luego, la experiencia que viví el año de que salí con la murga, vamos, para mí es inolvidable e insuperable, vamos, también por el hecho de no llevar la presión de llevar tú el repertorio, ¿no? Que lo llevaba Antonio Ordóñez y Pedro Ordóñez, pero la verdad que es fantástico, vamos. Y porque una chirigota no tiene que ver, ¿no? Con la salida de una comparsa, a lo mejor, también. También. Bueno, vamos a volver a la agrupación. Letra Mario e Ismael, música Mario, imagino, y la dirección también, ¿no? También. ¿Cómo es como director? Como director, hombre, fije mucho, pero... Es como él ha dicho antes, desde novato a salir un año en una comparsa hay que exigir mucho, porque es un paso muy grande. Y en verdad se ha portado demasiado bien con nosotros, porque nos aguanta mucho, ya que todos somos muy jóvenes. Y con nada nos transponemos cada uno y hacemos nuestras locuras, pero nada, que se porta muy bien, la verdad. Nos ha dado caña, nos exige, nos ha hecho perfeccionar muchísimas cosas y nos ha enseñado a cantar un cante que solo se vive en el carnaval, y el que no tiene esta oportunidad lo ve desde abajo. Por eso este año, como hablamos nosotros, nos sentimos grandes en el sentido de que en el poquito tiempo que nosotros llevamos ensayando, sí, hemos conseguido hacer mucho, y es por lo que nos ha exigido, por lo que ha luchado por nosotros, que en verdad se ha entregado. Borja, tú que eres el más joven, ¿cómo ves a Mario como director? Hombre, como me dice mucha gente, para nada me dijo que Mario era muy duro, era muy exigente. Yo voto para adelante. La verdad, lo que dice es que se nota el cambio que hemos tenido desde octubre hasta ahora. Que antes la métrica no llevamos, que si el 3x4, que si los tonos, pues ahora en verdad pues se nota un poquito ese cambio. Y para prepararse en verdad lo que hace falta es eso. Si no te preparas, pues no, tú claro, no puedes salir un año con nada. Ismael ya lo ha dicho, ¿no? En otras ocasiones que bueno, estamos satisfechos, ¿no? con el hecho de que Mario haya asumido la agrupación. La verdad que sí. Y también, ahora voy a aprovechar, ya que antes he hablado bien de Mario, pues quiero hablar bien de mis compañeros, porque han sido unos chavales que, como dice Fran, sí es verdad que tendrán momentos de los que estamos pensando en las mariposas y estamos pensando en mil cosas. Pero es muy bonito que haya chavales de 16 o 17 años que sean capaces de venir todos los días a ensayar, de acatar las órdenes que nos da nuestro director, de colaborar incluso y de agasar las orejas cuando hay que agasarlas y de luchar por algo, ¿no? Que la verdad que a mí me engrandece y me da mucho gusto de estar con estos chavales en mi comparsa. Que se comprometan, ¿no? Que cuando se habla de la pérdida de valores de la juventud, pues mira, aquí se demuestra lo contrario, ¿no? Hay un compromiso para sacar adelante una agrupación de carnaval, hombre, aunque sea una más importante del mundo, pero ahí está, ¿no? Esa disciplina también que hay que tener dentro del grupo. Sí, porque requiere mucho esfuerzo también, que eso no lo sabe nada más que el que sale también. Claro. Y es bonito que tengan ese esfuerzo chavales de 16 años y tengan ese compromiso con algo, la verdad que estoy orgulloso de ello. Bueno, soy 17 componentes, todos jóvenes, todos, ¿de qué edades, por ejemplo? Estamos circulando sobre los 17 años, 18 años, una cosa así, ¿no? La mayoría tienen 18, 17, tendré, ¿no? Más o menos. Después yo tengo 29, Mario tiene 45. Es verdad. En fin, 17 componentes, todos rozando la mayoría de edad recién adquirida, ¿no? Algunos ya en la jubilación casi. O sea, que son todos nuevos, nuevos y que no han participado en ninguna agrupación. Cuando lo decíamos, es que es así, en efecto. Sí, sí, Ismael y tú, los demás, nuevos, nuevos. Bueno, Javier tuvo entró conmigo en un grupo que al final no llegó a salir, pero vamos, estuvo. El año, quizás fue el año siguiente a Buscando Honor, me parece a mí que fue cuando entró Javi. Y Gato también salió con Oscar un año, es verdad. El primer año de Oscar en Aprendice salió Gato Raúl. ¿Tenéis todos apodos? Sí, además es súper ubriqueña la comparsa de Mortal. Tenemos el Pichaque, el Gato, el Pechuga, el Carretero, el Vicky, el Wirro, el Metáfora, el Monea, el Yuste, el Lali, todos tienen mote. Pero ¿y cómo? O sea, ¿esto lo habéis puesto para el carnaval o esto ya no, lo no, tenían no, no, no, lo traen de fábrica, lo traen de fábrica. Ah, lo traen ellos. Sí, sí. Y tan jóvenes con su mote ya y todo. digo. En fin, para identificarlo tiene que ser un poco complicado. Vosotros no, digo desde fuera. Yo ya, después de 3 meses con ellos, me he aprendido los nombres y los motes. ¿Sabes las dos cosas? Todavía me equivoco alguno, pero... En fin, llama la atención eso, ¿no? Sí, de que cada uno tiene su... No, pero la verdad que es bonito también, yo qué sé. Los motes es algo que hay gente que se enfada, pero yo creo que es una cosa que es muy de pueblo, es muy de... Y yo creo que tampoco se tienen que perder. Y que venga gente así joven que todavía le digan los motes de sus abuelos, sí. A mí me parece algo entrañable, no sé, no... No le veo nada negativo. En fin, pues ya dentro de unos pocos de años los conoceremos por los motes en vez de por los nombres, sí, en realidad. Totalmente. Bueno, 17 componentes, todos ellos jóvenes, forman parte de la agrupación Los del Banquito, es así como se llama. Y ahora, si os parece, vamos a hablar del tipo y de lo que vais a presentar este año. ¿Quiénes sois Los del Banquito? Porque yo he visto una foto por ahí que aparecéis todos rodeando en torno a un banco, ¿no? Bueno, eso es... Un banco de la plaza, un banco de sentarse. Sí, simplemente que está al lado de donde ensayamos, vamos, y salimos a la calle para echarnos la foto. Eso, que no tiene nada que ver con el tipo. O me puede tener que ver, yo no he dicho que no. ¿De quién fue la idea del tipo? Fue mía. ¿Y de dónde la saqué? Pues no sé, tiene que ver un poco... La verdad que yo casi siempre los tipos... Es una historia que me monto con los tipos que al final solo entiendo yo. La gente cuando lo presenta ve lo que ve y ya está. Y lo que hay detrás del tipo, pues la verdad que no lo entiende. Entonces cuando el tipo se sepa, pues si quieres te cuento de dónde lo saqué, pero ahora no te lo voy a contar. O sea que el nombre, por el nombre no tiene nada que ver, ¿no? Mira, podemos ir de viejo, podemos ir de jóvenes, podemos ir de banquero. No veo yo de banquero. Podemos ir de petaquero. Podemos ir de vagabundo. ¿Y por qué Los del Banquito? ¿Por qué llegas a ese nombre al final? Porque gente que regenta un banquito. Uf, muchísimas personas, ¿no? Y depende de dónde te vaya. Muchísimas ¿dónde personas está el banco? O cosa o persona o... Objeto inanimado no, ¿verdad? Es una persona. No, vamos a decir tampoco que no. No, la tortilla se va a desvelar porque el estribillo lo decimos claramente, así que... El estribillo se conocerá, entonces, bueno. ¿Ellos qué opinan del tipo? ¿Qué les ha parecido a los componentes de la agrupación? La verdad es que, sinceramente, el tipo está relacionado con una cosa que se vive cada día. Y a mí me gusta, en verdad, porque nos relaciona en el mundo del carnaval y gracias al tipo de nuestras letras, mucha gente pues, va a aprender a diferenciar varias cosas que nosotros, por ejemplo, lo decimos en las letras y a aprender una nueva forma de ver la vida. A mí con el tipo, ¿es su opinión y el que eso es esos nombres, eso es la opinión suya? Sí. Entonces tenemos que respetarlo, hombre, a mí me gusta. Pero si a alguno del componente no le gusta, pues tiene que aguantar. Y me... ¿Pero te sientes identificado? O, digo, ¿la agrupación en general se siente satisfecho con ese tipo? ¿O gusta? Yo creo que sí. Sí, ¿no? Ismael, ¿qué le parece? A mí la verdad que me encanta el tipo porque... digamos que muestra muchas faces de la sociedad. Lo que puedo decir ahora mismo. Y me encanta porque va a hacer algo que va a impactar, digamos, a la vista. Que tiene también un poco de... aspecto filosófico, sentido de la vida o algo así, a la hora de plantear lo que es el tipo. Puede ser. Sí, ¿no? Es algo que va a impactar y que va a causar una cierta controversia, ¿no? Digamos. ¿El disfraz lo tenéis ya preparado? ¿Todavía no? Estamos liados. De eso estamos liados ahí con el disfraz, lo estamos haciendo nosotros. Estamos encargando de hacer algunos detallitos y nos gustan las manualidades y va a salir una cosa curiosa. ¿Lo estáis elaborando vosotros? Sí, parte de ello. Pero cada uno el suyo. No, todos colaboramos con todo. Todos colaboráis. Que no, yo me quedo con mi disfraz y se lo encargo a una costurera. No es eso, sino que allí lo estamos elaboración haciendo en común, propia. Digamos. Vale. ¿Y vais a llevar algo de atrezo para el fatú? Esto ya son preguntas de tipo. Un banco, a lo mejor, no sé. Vamos a llevar los pitos. Hombre, yo me refiero a escenario. Algo llevaremos. Sí, llevamos, ¿no?, un poquito de escenografía y un poquito de teatrillo para entrar y va a ser una cosa bonita. Pero no nada demasiado gordo, ¿no? Pues yo sé que Mario, desde el año aquel de aquelarre, ya dijo: me planto con un escenario excesivo. Sí, sí, la verdad es que, hombre, es que luego te das cuenta, no sé, que aquí son, la escuela en realidad, el colegio son 20 minutos de actuación y a lo mejor es una inversión bastante grande de dinero, porque preparar cualquier cosita es una inversión de dinero, de trabajo, porque, por ejemplo, ese que al que te refieres, el de aquelarre, que aquello montamos allí, lo más grande, pues nada más que pintar el fondo, estuve 13 horas agachado pintando aquel fondo y al final para que se rompiera ese mismo día, ¿sabes? Entonces, la verdad que este año, dado que eso, que son estudiantes, que estamos a la quinta pregunta, que no nos podemos gastar lo más mínimo, pues la verdad que no podemos. Y de hecho, bueno, los últimos años también el bachillerato de arte pues ha estado haciendo unos fondos, la verdad que bastante bonitos, y la verdad que casi que da pena taparlo, ¿no? Ya que nos ponen algo así, pues vamos a disfrutarlo también y no es mal fondo. Y de hecho yo creo que luego con el disfraz, con la gente ya se hace la idea de y le pone directamente en su imaginación el fondo que quiere y no hace falta tampoco limitar tanto la imaginación de la gente. Vamos a hablar de las letras. A ver si me puedes comentar algo sobre las letras que has preparado este año. Yo siempre decía que hay alguna serie de temas estrellas que son los que salen en todas las agrupaciones en todos los años, por algo que haya destacado, ¿no? En la vida social, política o pública o briqueña, ¿no? Siempre algo muy particular que ha salido, que ha llamado la atención y que coinciden, que todos los grupos lo sacan. Es una coincidencia y siempre llama muchísima la atención. ¿Tú qué opinas? ¿Este año bueno, habrá algo así? Es coincidencia. Yo creo que no es que sea coincidencia, es que yo creo que el carnaval en sí, tanto a nivel de Ubrique como a nivel de Andalucía, vamos, es una enciclopedia de historia, vamos, es que se va reflejando año tras año lo que pasa durante el año y es más objetiva que cualquier libro de historia, porque un libro de historia lo escribe una persona en particular o una editorial con unas ideas políticas, sociales determinadas y que va en un sentido o en otro. Y el carnaval, si escuchas todas las agrupaciones de una localidad un año, te puede hacer una idea perfecta de lo que pasó ese año en la localidad. Y bueno, en cuanto a temas estrella, yo creo que, hombre, está el tema de la crisis, está el tema de... Sí, pero yo digo cosas más específicas locales. Yo me acuerdo del año del Cerro de la Piscina, que por ejemplo sí, todo el mundo llevaba algo para eso, ¿no? Otros años también ha habido... Bueno, el año pasado hubo un tema también recurrente, que lo recuerdo, y bueno, en fin, siempre ha habido algo. Yo creo que este año algo así demasiado destacado de Ubrique, yo creo que no llevamos, ¿eh? Lo que sí, este año te puedo contar de las letras, que ha sido un poco no, ha sido muy diferente a años anteriores, que a mí siempre los cuplés me han costado muchísimo, muchísimo hacerlo. Y este año hice el primer paso doble, siempre se empieza con el, o por lo menos yo siempre empezaba con el primer paso doble, y después lo que empecé a hacer fue cuplé, otro cuplé, y al final llevamos un repertorio, llevamos 6 pasos dobles, llevamos 9 cuplés, presentación y popurrí. Y ya te digo que eso, yo empecé a hacer cuplés porque se me iban ocurriendo y digo, pues antes de que se, como luego sé que me cuestan, pues en el momento que se me ocurrían, Ismael también empezó a hacer algunos cuplés. Y bueno, al final nos hemos juntado con un repertorio bastante amplio. ¿Y qué dicen ellos de los cuplés? Pues yo me acuerdo que la comparsada de la niña decían que los cuplés eran muy malillos. ¿Qué dicen? Yo siempre le decía a la niña que es que ellas no sabían venderlo. Vamos a ver este año lo que pasa. ¿Qué opinan ellos de la comparsada nueva de los cuplés? La verdad es que tienen mucha alegría, tienen mucha guasa, las letras son muy bonitas y a la vez son... que te sacan la sonrisa, en verdad. Incluso las niñas este año nos han dado el tono positivo de que los cuplés han salido muy bien, ¿verdad? Hay muchos que son un puntazo, la verdad. La gracia no se la va a quitar a nadie, vamos. Y además la manera de nosotros expresarnos y de cantar cuplé también ayuda un montón. Entonces lo que le hacía falta a Mario era escribirle a jóvenes, ¿no? En vez de, o no, o eso no... No digas eso, que van a matar a las niñas. A las niñas, las niñas me miran como una madre, ¿no? Que la madre la criticas tú, pero que no te la critique nadie. Así que de mis niñas no puedes decir, lo digo yo, tú no lo puedes decir. No, hombre, siempre decía ella que había que saber venderlo. Y no es que me hiciera falta escribirle a un grupo de chavales. Yo creo que también me ha ayudado mucho el hecho de haber pasado tanto por la chirigota como por la murga, ¿no? Que quizás te mete otra cosita dentro, ¿no? Te ayuda y que también, no sé, también vas aprendiendo de los errores y aprendes a hacer las cositas de otra manera. No sé, yo creo que es un avance. Creo que, bueno, pues este año he roto un poquito la lanza. Y en cuanto a lo que dice ella de que las niñas nos han dado... hice un ensayo con ellas, de hecho el primero que hicimos compartido, uh-huh. porque creo que les debía el respeto ese a ellas, ¿no? El hecho de que las primeras en verlo fueran ellas, ¿no? Y hay una componente en particular, ¿no? Critinita, que siempre me estaba dando la tabarra con los cuplés, de que malos cuplés. Y este año pues fuimos al ensayo con ellas y Cristinita pues se rió en muchos cuplés. Y me acuerdo. Entonces, pues por eso lo he dicho, que incluso ellas nos han dado este año el visto bueno en cuanto a cuplé. Ah, pues mira, cuenta con el beneplácito, ¿no? De ella. Sí, por lo menos, que no es poco, ¿eh? ¿Lo lleváis ya todo el repertorio preparado para el Fatou, por ejemplo? Popurrí siempre, que es lo que cuesta más trabajo, es lo último, ¿lo lleváis preparado y ensayado? Lo tenemos todo metido, pero lo que sí es cierto es que lo llevamos metido de momento con alfileritos y hay que matizar un poco. Y el popurrí quizás lo tenemos bastante... porque tampoco lo vamos a complicar demasiado, ¿no? No llevamos a Leo de voces, ni llevamos... Y la presentación es lo que tenemos un pelín más verde, pero vamos, que esta semana seguro que la ponemos al día, vamos. Uh-huh. Esperemos. Animo a ellos desde aquí, que vamos a darle fuerte, que la pongamos al día. Todo preparado, ¿no? Me decías antes que el presupuesto tiene que ser cortito porque son todos estudiantes y aquí no hay mucho capital. Ya te digo, bueno, en principio hemos puesto un dinero cada uno y a alguno le ha costado... un poquito, pero vamos, esperemos con algunas ayudas y eso que nos den, pues por lo menos poder recuperar parte de eso que hemos puesto, ¿no? Que el carnaval tampoco es para que nos cueste el dinero a los que salimos, ¿no? Que aunque haya que aportar algo, pero que tampoco sea... Pero bueno, lo cierto y lo fío es que cuando saca un grupo y hay que disfrazarlos a todos y hay que comprar una serie de cosas, pues hay unos gastos y en principio tiene como una inversión más o menos grande, pero tiene que haberla. Y... Hombre, no es que cueste mucho económicamente, el esfuerzo que se hace personal es mayor, sin duda, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, también hay un coste que hay que sufragar. Hombre, pero el personal, si lo quieres poner, es cuestión de actitud, pero el económico ya depende de otros muchos factores, ¿no? Claro. Y teniendo en cuenta cómo está la cosa, pues la verdad que no es plato de buen gusto para nadie el tener que decir, pues venga, vamos a tener que poner tanto. Y claro, cualquier tipo, por poco, se te encaja en casi los 100 euros, por muy poco que te quiera gastar. Que son jóvenes que no tienen recursos propios, sí, ¿no? Sí, que claro. Lo fastidioso, ¿no? No se puede contar con eso tampoco. Evidentemente. Bueno, el presupuesto reducido, el repertorio que lo tenéis ya prácticamente también preparado. Los ensayos me decías que imagino desde octubre, ¿no? Que fue cuando el grupo ya finalmente se creó y a partir de entonces a trabajar. Sí, ¿con sí, qué de octubre. Frecuencia? Eso hemos estado, tal como te he dicho antes, que hemos estado unos 3 días en semana. Uh-huh. O el fin de semana tenemos también unos cuantos componentes que están fuera y entonces el fin de semana por lo menos un día hemos intentado ensayar. Ahora ya en la recta final pues estamos dándole un poquito más fuerte y estamos quedando bien, un sábado y domingo también. Yo recuerdo que antes siempre había problemas con los locales de ensayo. ¿Tenéis vosotros problemas con eso este año? Bueno, este año la Asociación del Olivá, que es la que está al lado del Lian Champó, pues la verdad que nos ha cedido gustosamente la asociación, lo cual estamos muy agradecidos. Y cuando había alguna reunión o algo, pues también la asociación, la barriada de Antonio Vega, pues también nos ha dejado el salón. Y también se lo agradecemos gratamente. Y este año, hombre, aunque no hemos repasado todos los salones de la zona, pero vamos, no hemos tenido problemas con los salones, ¿no? Que también eso es importante, sí, ¿no? Sí, contar con un espacio para poder ensayar y reuniros. Bueno, vamos a ir hablando ya del carnaval, si os parece. Hombre, yo sé que son nuevos todos los componentes de esta agrupación, que no han vivido un carnaval. Lo habrán vivido, imagino, como aficionado, ¿no? Ubriqueño y demás en la fiesta, pero como agrupación no he vivido todavía lo que es un carnaval. Así que quizás las preguntas o los temas se os queden un poco ahí en el aire, pero aún así yo os voy a preguntar, ¿no? Por todo lo que es la organización de la fiesta. Por ejemplo, siempre queremos conocer qué os parece el cartel del carnaval de este año. No sé si habéis tenido oportunidad de verlo. Luego, además, también, bueno, pues vuestra opinión sobre el tema del pregón, ¿no? El hecho de que se pregone la fiesta en el carnaval de Ubrique y la figura del pregonero. Otros datos como las fiestas gastronómicas, cómo están organizadas, las que se desarrollan en nuestra localidad y demás. Bueno, ¿qué os parece? ¿Cómo está montado el carnaval en Ubrique? ¿Nadie quiere opinar? En cuanto a la organización, la verdad que yo creo que sinceramente desde el ayuntamiento podían apoyar un poco más el carnaval. Porque sí es verdad que se le dan apoyo a las asociaciones para el tema de las fiestas gastronómicas, pero lo que es la colaboración con los grupos está un poco recortada, digamos, o nula más bien. Porque sí es verdad que nos ceden, digamos, el salón de actos de la redonda y nos ceden, digamos, la taquilla y eso para los grupos, pero realmente no parte del ayuntamiento ningún tipo de subvención ni bajo. Bueno, aquí podía aprovechar para decir que me gustaría que por lo menos pudieran, no digamos pagar los tipos ni nada de eso, pero una colaboración, que el esfuerzo que tengamos sea más bien personal y no nos cueste el dinero, por lo menos. Claro, es lo que estábamos comentando antes, ¿no? Con ellos son todos jóvenes, no tienen recursos propios, tienen que pedirle a lo mejor a los padres, y eso cuesta, ¿no? En este momento que estamos viviendo. Así que por ahí sí que para la cantera quizá reivindicaríais vosotros más ayuda económica, ¿no? Por parte de las administraciones. Algún tipo de ayuda. No más, es algún tipo de ayuda, porque en realidad no hay ninguna ayuda. Y sobre el resto de la fiesta, tal y como está organizada, ¿qué os parece? Porque vosotros hasta ahora, ¿cómo habéis vivido el carnaval? Pues ¿ibais a las fiestas gastronómicas, por ejemplo? Sí. Sí. Sí. ¿Y qué os parecían como aficionados? Hombre, en verdad está bien porque se pasa un buen rato con la gente, se pasa un rato agradable. Y de eso es lo que consta, el pasárselo bien, el echar un rato, el estar con tu gente, en vivir el día a día, aunque sea en un mes, pero vivirlo de una manera diferente. No estar siempre con los agobios, sino despejarte un poquito y estar un poquito más con la gente que no sueles estar el día a día. ¿Y qué esperáis ahora? ¿Cómo las vais a vivir esas fiestas gastronómicas ahora ya como agrupación? Daros cuenta que ahora os ven, es distinto, estáis montando un escenario. Es diferente, ¿no? Yo, por ejemplo, yo la veo de la manera de que este año tengo la suerte y la oportunidad de poderle cantar a toda aquella gente con la que me reunía. Este año soy yo el que le canta. Entonces, agradecerme a mí mismo de poder cantarle a esa gente para que esa gente se lo pase bien a costa de todos nosotros, de que le hagamos, por lo menos le saquemos una sonrisa de la cara y que pasen buenos ratos. Mario, son muy jóvenes para tener todavía experiencias en lo que es la organización del carnaval, ¿no? Yo creo que es difícil conocer su opinión en este sentido porque no tienen esa experiencia. Claro, evidentemente. Vamos, de hecho, yo creo que se van a sorprender gratamente cuando vivan la experiencia, porque por mucho que te la expliquen, por mucho que te la cuenten, por mucho que hasta que no la viven no sabes realmente lo que es estar ahí, ¿no? Ya lo que tú hablas de escenario, no tanto escenario, sino ya sea en un escenario, sea en la piedra de ahí, del casco antiguo, el hecho de tener enfrente gente que esté pendiente de ti, a ver qué dices y cómo lo dices, y ver qué causas en esa persona una sensación, ya sea de tristeza, de alegría, de lo que sea, ¿no? Que está influyendo en el estado de ánimo de esa persona, de un grupo de personas, eso es muy bonito, ¿no? Y termina una letra y que te aplaudan, el hecho de sentirte aplaudido es una sensación que yo qué sé, vamos, no te la puede explicar nadie, eso la tienes que vivir para saber lo que se siente, ¿no? Y la atención antes del aplauso ese, o del silencio, o de lo que te vaya a responder por lo que tú le has dado, la verdad que eso es lo más bonito, ¿no? Y es lo que se te mete dentro, vamos. Y eso lo van a vivir ellos ahora por primera vez. Lo van a vivir. Así que ya nos contarán el año que viene, porque habrá año que viene, ¿no? Vamos a ver. Ya veremos. A ver qué dicen ellos. ¿Va a haber año que viene? Yo espero que sí. Claro, Borja, no vea. Yo del tirón. Y si no lo saca Mario, lo va a sacar más. Yo te lo por seguro. Pero con el mismo grupo, ¿habéis hecho piña? ¿Habéis hecho amigos? A la mayoría yo los conocía de el compañero mío de los toros. A Mario no conocía mucho, pero a la mayoría de las voces yo las conocía. Desde chico, del furbito, lo que sea. O sea que habéis formado un grupo bonito, ¿no? También. Sí. Bueno, y sobre el resto del carnaval, no sé si pregunta algo más. Por ejemplo, novedad de este año, la principal novedad es el cambio de localización de la fiesta del sábado del Pasacalle. Sí. En vez de la plaza, en la Plaza de las Palmeras. En la Plaza Ayuntamiento me refiero, a la Plaza de las Palmeras y espectáculo de música y demás. ¿Qué os parece ese cambio? Y el otro cambio importante también es el hecho de que se va a intentar controlar un poco las barras privadas durante la fiesta gastronómica y colocar más sanitario. Yo sé que esto os queda a usted un poco de lejos, porque claro, yo no conozco la historia, pero a Mario te lo pregunto a ti porque eres el más veterano, así que te ha tocado. Yo lo del control de las barras, la verdad que lo veo estupendamente, ¿no? Porque aunque todos nos gusta tomarnos cuatro cositas cuando estamos en ese ambiente, ¿no? Pero yo creo que ya Ubrique se está convirtiendo, como otras grandes ciudades, pongamos Cádiz, en que cualquier evento de carnaval se está convirtiendo en una macro botellona. Y yo creo que eso no beneficia en absoluto al carnaval, eso lo que hace es perjudicarlo, porque la macro botellona esa va a influir en una serie de perjuicios para el pueblo, que al final va a repercutir en la propia fiesta gastronómica y que va a terminar eliminándola. Que yo veo que se hagan macro botellonas todas las que quieran, pero vamos a desvincularla de los actos de carnaval, ¿no? Un acto de carnaval es el acto de carnaval y punto, ya está. Y termina el acto de carnaval y ha terminado. ¿Que queremos hacer una macro botellona? Tenemos 11 meses más para hacerla. No vamos a vincularlas con la fiesta, porque yo creo que la puede perjudicar y bastante, ¿no? Y en cuanto a la ubicación del pasacalle, del final del pasacalle de la fiesta, yo lo veo bastante bien, ¿no? Yo creo que la plaza del ayuntamiento era un sitio un poco peliagudo por el acceso en caso de que hubiera cualquier incidente, por el propio pavimento de la plaza, que en el momento que había dos cosas derramadas, aquello era una pista de patinaje, por la inclinación que tiene la propia plaza, las dimensiones también. Yo creo que Las Palmeras es un buen sitio para hacerlo. El único perjuicio que yo le veo, y se lo comenté a la concejala en su momento, es la iluminación, ¿no? Que aquello ahora mismo es la boca del lobo, vamos. Y que espero que para esa noche pues haya iluminación específica para esa noche. Pero vamos, yo creo que el sitio es bastante bien. Está un poco más alejado también de lo que es el centro. Hay menos casas por allí. Los vecinos de allí tienen que estar contentos, porque las casetas en feria y ahora el otro premio, pues la verdad que no tienen que estar muy contentos. Pero es un día. Bueno, Es un día, se sobrelleva. Los animamos a que se vengan para arriba y se vayan para pa abajo ya tempranito por la mañana. Bueno, para terminar ya, actuáis los primeros en el Fatou, que no lo había comentado, pero sois los primeros. Van a debutar ellos delante del escenario, aunque están las fiestas gastronómicas antes, pero en realidad debutar con un público ya sentado y en plan más serio, con el tipo y todo, en el Fatou, y encima los primeros. ¿Esto no es mala suerte o gusta ser los primeros? Bueno, hay el dicho de que nadie quiere ser ni el primero ni el último. Yo creo que el hecho de que ellos este año sean el primero no les va a perjudicar, porque si está... Yo recuerdo siempre con las niñas de estarnos maquillando y tal, no sé qué, y está la radio puesta. Uy, que van a empezar la... Venga, ya van por el popurrí, que van, no sé qué, que va el cuplé, que no sé qué. Y casi que las ponía más nerviosas, ¿no? El hecho de que sean ellos los que abran, bueno, pues estaremos para la hora y no les va a dar tiempo, porque cuando vengan a darse cuenta ya están encima y te van a estar cantando. No van a... Y yo no le veo perjuicio a ninguno, ¿no? Yo creo que... Al revés, ¿no? Mejor. Ni mejor ni peor, yo qué sé, no... Vamos, yo van a ser los primeros y ya te digo, a lo mejor por eso, porque no le va a dar tiempo a ponerse nervioso. Además, que yo no sé qué opináis vosotros. A mí la impresión que yo tengo, ya esto es muy personal, desde luego, pero por las veces que he estado allí retransmitiendo, yo creo que el público del Fatou es muy generoso con el cariño que demuestran las agrupaciones. Yo no sé si ustedes estáis conforme o no con esa afirmación. Bueno, tú, porque ellos no la han vivido. Bueno, que es muy generoso. Que sí, que no es frío. Bueno, las agrupaciones coincidimos en que quizá el Fatou es de los sitios más fríos en los que... O sea, que al revés, ¿no? Cantamos. Según mi percepción. Yo creo también, hombre, depende de la hora, depende de... Es que el sitio también es muy cómodo. O sea, no, la gente no está de pie, la gente está allí en una butaquita sentada, que se echan para atrás y que por lo menos las primeras filas las ves siempre que están allí como dormidas, como... Y en el colegio lo que nos falta son mis Marías allí animando, que siempre está animando, y los cuatro familiares, que no sé qué, pero luego el ambiente no es que sea muy caluroso en el colegio. Y en cuanto a lo que tú dices, que la actuación, que sí, que está la tortillada, que no sé qué, pero que el colegio, yo, para mí, como en la tortillada, no creo que... La tortillada, mira, yo qué fino. Es la tortilla. No hay nadie, no hay... En ningún sitio te va a escuchar tanta gente como en la tortilla. Porque sí, allí, la primera desde vez. El escenario, ves, desde el filito del escenario hasta que se pierde la vista en la plaza, está lleno completamente de gente. Sí, sí. Y a mí quizás es de los sitios que más me imponen. Bueno, la choriza también está lleno, lo que pasa es que no todo el mundo está pendiente porque están pasando, ¿no? Para un lado, sí, para otro, además ya es otro ambiente, es totalmente diferente. Ya te digo, que a mí por lo menos me gusta más... El hecho de que no haya un escenario, de que te veas al nivel del público, a mí por lo menos me ayuda. Gusta más y creo que la gente también. Y la gente incluso te lo agradece más. En la tortilla se vive el espíritu ese de que casi el que te está escuchando forma parte de la agrupación, ¿no? Claro. El escenario es un poco más frío. Todo lo que sea subir la altura como que enfría un poco la situación. Bueno, eso para vosotros, ¿no? Que sois la agrupación, a lo mejor el aficionado que lo ve, mejor el fato que os ve ya todos los tipitos, todo colocadito. Claro, es diferente. Se puede ver todo perfectamente. Cuando en una fiesta gastronómica, como las chorizas se pierden detalle, tiene su encanto, pero si tú quieres ver la agrupación y enterarte bien, no se puede. Lo digo yo como aficionado, ¿no? Mm. Es diferente, claro. Mm. Bueno, no sé, yo creo que los grupos lo vivimos casi igual en... De formas diferentes, pero casi con la misma intensidad en todos los sitios, ¿no? Y evidentemente donde más disfrutamos es el Día de la Choriza. Mm, claro. Y con ilusión, ¿no? Por salir, vamos. Por estar presente, en el carnaval. Mm. Pues no sé si queréis añadir algo más sobre el Carnaval de Ubrique o sobre vuestro grupo, que se nos haya quedado pendiente que queráis vosotros destacar. Nada, yo decirle simplemente a ellos, a los que están aquí como a los que están fuera, nada, que estoy súper orgulloso de ellos, que desde aquí darle las gracias por haber respaldado mi proyecto y animarlos a terminarlo bien y nada, y desearles que lo pasen lo mejor posible en el carnaval, que estoy segurísimo que lo vamos a pasar bien y que se preparen para la sorpresa, que va a ser muy bonito, que ya verán. Yo creo que va a tener tú más ilusión que en ellos por ver cómo ellos disfrutan, ¿no? Sí, y sí, cómo vamos, lo ven. De hecho, verle las caritas nada más y eso es... Vamos, de hecho, que yo aunque lleve todos los años que llevo, no me quita a mí tampoco la ilusión, ni el hormigueo, ni el nervio, ni el miedo, vamos, eso... Y el año que no lo sienta, no lo dejo, vamos. Claro. Olímpicamente. Pues con esa última afirmación, si os parece, nos vamos a quedar. A no ser que Fran, Borja o Ismael quieran comentar algo... Si no, pues le agradecemos el que hayan estado aquí acompañándonos en los estudios de Radio Ubrique, hablando sobre su agrupación, sobre los del banquito. Gracias también a Mario García por estar con nosotros y nada, que lo disfrutéis, que lo paséis muy bien. Gracias.